Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Estefanía Conejo. El día de hoy hablaremos acerca de los piropos, de los más nacos, vulgares, hasta los un poco mejorcitos, se puede decir, ¿no? Pero pues bueno, comenzamos. Adiós, chiquitita. Estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa, ¿puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo, pero está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras y como les dije hace un momento, un gusto saludarlos el día de hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sara Garibaldi. Muy buenas tardes, Valeria. ¿Cómo están? Hola. Vale, porque no te gusta que te diga Valeria. Qué ruda. No, pues muy bien aquí, ya disfrutando de no, viernes. No, pues ya sé que estás aquí. Bueno, allá. Ahora. No. Bueno. Pero bueno. Hola. Hola, Fanny. Hola, Vale. Muy buenas tardes. Y ya estamos aquí transmitiendo completamente en vivo desde Irapuato, Guanajuato. En vivo, en directo, en el momento, bla, bla, bla. Bueno, pues antes que nada, les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook como Diagonal Periódico Notus y en Twitter como @ Periódico Notus. Asimismo, marcarnos aquí a cabina para recibir sus quejas, saludos, felicitaciones, etcétera, sus canciones de amor que quieran dedicar, bla, bla, bla, ¿no? Pero es 173-8283. Y pues bueno, comenzando con el tema, Sara. Así es, Fanny, pues hoy les traemos un tema un poco divertido. Sí, un poco divertido, bueno, depende, ¿verdad? Desde qué punto lo veas. Exactamente. Pero el tema es piropos. ¿Piropos de todos totalmente? De todo. Vulgares, nacos, románticos, de ligue, de lo que sea. De príncipes, sí. De pinches albañiles. Sí, sí, sí, sí, me imagino de qué todo. Tipo. Pero pues bueno, a ver qué nos traes por ahí. Mira, para empezar. Mira, para empezar vamos a definir lo que es un piropo, ¿no? Perfecto, que es una, frase breve, que es usada normalmente, bueno, se supone que debería de ser usada para alegrar o halagar a una mujer. Se supone. Sí, se supone. Okay. Te digo que se supone porque pues muchos hombres han confundido los piropos con vulgaridades. Ajá. Y yo creo que a más de una nos ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Que vamos caminando por la calle. Ay, y ya te gritan cualquier babosada y ni un piropo ni le llega siquiera a eso. Exactamente. Algo lindo, ¿no? Algo romántico y lindo. Ay, no. No, pero cada persona... Pero cada... todos están riendo de lo que... Es que de veras, me estaba acordando de una vez también que un amigo y yo pasamos así también por la calle y no inventas. Te dicen unas cosas que hasta te dan risa y ya ni coraje. O sea, la imaginación de alguien puede ser tan grande como para imaginar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero fíjate que las personas así que te lo dicen, o sea, ni siquiera se ríen o algo, o sea, te lo dicen tan en serio, ¿no? Como que son piropos así nacos. Yo creo que ya tú no sabes si enojarte o reírte y decirte, ¿sabes qué? Repítemelo para anotarlo para ahora en mi libretita, ¿no? De notas para acordarme cuando lo vuelvan a hacer, ¿no? O cosas así. Sí, así es. Y por ejemplo, la verdad, mira, las personas que tenemos como identificadas que se dedican a nada más a vulgaridades y todo. ¿Hace poco no los albañiles? Sí, sí, sí. Y ya hasta temes pasarte por ahí porque ya no más esperas. Ya sé, en el 20. Pero deja de eso, aparte de los albañiles, por calles que pasemos medias raritas. Y tú pues bien vestidita y etcétera, pues no como yo, ¿verdad? Porque siempre ando fachosa. Pero otras personas, y pues sí he escuchado, ¿no? Que van por la calle y le dicen una de estupideces. Pero pues bueno, hay que comprender que no tienen amor en el mundo. Así es. Que necesitan algo de amor. O al menos una miradita de una mujer. Así es. A ver, ¿tienen algunos ejemplos por ahí? Porque yo nada más estoy viendo que están riendo y todos no dicen nada. Es que fíjate, me da risa, pues, cómo los definen. Pues casi muchos vienen como nacos de albañil o cosas así. A ver, ay, no. Bueno, ahí te va uno de naco albañil. Quisiera hacer frijol para embarrarme en tu tlacoyo. No, onda. Pero espérate, te tengo, o sea, uno más bueno. Pónganse a ver, vamos a nada más a imaginar, sino a analizarlos, ¿no? A ver, quisiera hacer frijol. ¿Qué quiso decir? frijol para embarrarme. ¿En qué? ¿En tu tlacoyo? Primero que nada hay que saber qué es un tlacoyo. Creo que es una comida, pero no sé. No, exactamente, no me acuerdo cómo es. Es como... Es como si me lo dijeran y... Es como un sope. ¿Sí los han visto? Ajá. Más o menos, son chiquitos. Ajá. De algún guisado y todo eso. O sea, más o menos parecido, ¿no? No es muy común no aquí, sabía. Pero sí. Pero sí sé que se escucha esa comida. Sí. Pero obviamente cuando te dicen eso, pues ya luego te vas aquí a lo de la abajito, ¿no? Luego te imaginas eso. Pero aquí tengo uno bueno que también dice, mamacita, chupo, mamo, ensarto, revío, rebabeo, coso, descoso, estrujo, lavo, plancho. Y cuido a los niños de domicilio. ¿Qué? O sea, tantas cosas. Tantas cosas que son buenas. Que son buenos las personas. Pero vi, o sea, ¿qué imaginación, ¿no? Para decir todas estupideces. ¿Quién inventará todos estos piropos? Yo creo que nunca se lo han preguntado, ¿no? Sí, me lo he preguntado, pero supongo que son como... ¿Cómo se dice? Oye, deja de reírte sin saber por cuál te estás riendo. Es que son muchos. Sí, pues sí. Ahorita te voy a contar otro. No, pero es que supongo que es como un recuento de todas las personas que han escrito alguna vez algún peropo o que lo han imaginado. Y... Piropo. Yo creo que es el peropo. El peropo, mira, están saliendo los peropos. Tranquila, tranquila. Ahora bueno, que... A ti. Ajá, es bullying mental. Bueno, supongo que generan como algún historial, ¿no? De esos piropos. Y poco a poco pues se van, no sí, sé. Pues la imaginación de cada quien. Ajá. Creo que pues cada albañil escribe su propio piropo. No, pobrecitos albañiles. O sea, es que son como que los que tienen más imaginación a eso, porque están en una casa y ya ven pasar a una muchacha y de repente se les prende el cerebro para ocurrirse de uno de los piropos, porque todo hay sí, unos que ni siquiera dices tú, no inventes, pues cómo se atreven a decir eso. A ver, por ejemplo, quiero besarte los labios. Bueno, la primera vez que yo lo leí, ajá, o sea, dijiste, no, es algo romántico. No tiene nada de malo. Exactamente. Pero cuando, a ver, cuando terminaste la frase, a ver, termínalo. Terminé. Quiero besarte los labios apasionadamente para después subir hasta la boca. Ahora. ¿Ves que dónde empezó? En los labios de abajo. En los labios. En los labios menores y mayores. Y Sara, los delgados y los gruesos. Y se lo dijeron a Sara y ella viene acá. Ay, está enamorado, sí, de mí. Y oye, sí. Qué romántico. Ese albañil es bien romántico. Ya sé, se enamoró. Y luego, cuando terminó la frase, le di una cachetada, ¿no? Algo por decirlo. Yo cuando la analizo bien. Mira, aquí viene uno que está bien padre. Con esas nalgas, dedícame un pedo. ¿Qué? ¿Qué onda? Ese piropo me da asco. Es como vulgar, ¿no? Ajá, exactamente. Y aparte, o sea, deja de eso. A veces ni siquiera vulgares son groseros ya. O sea, tanto así. Bueno, que ahorita les voy a comentar algo en el siguiente bloque. Ajá. Acerca de que, bueno, esto ya ha sido hasta penado en algunos países. Ahorita les vamos a ¿En serio? ¡Wow! No, pues aquí tengo uno bueno. Bizcocho. Habrá quien te quiera bien y habrá quien te quiera mal. Pero a mí, aflójame tu tamal. Sea para bien o sea para mal, pero sí, está medio romanticón. Sí, ese me gusta, la verdad. Te fijas, hasta tienen rima. Sí, hasta tiene... en forma de verso. Por eso tengo que la imaginación es... Para que se escuche bonito. Ay, no. Oye, este está padre. Oye, vete. Entonces, ¿qué, mi reina? ¿Vas a dejar jugar a tu chiquito con mi mocoso? ¿Qué? ¡Qué pedo! No manches, están buenísimos. Así es, pero no nada más hay vulgares, ¿sí? Ya, párenme. A ver. Dime uno lindo. A ver, suéltate uno romántico. También hay de ligue románticos. Dice, por ejemplo, si Cristóbal Colón te viese, diría... Santa María, qué pinta tiene esa niña. Ay, tan linda. Y... Pues fíjate, sí, que ahora en México es muy difícil que te digan qué un piropo decente. Es más probable. Con algo histórico. Ajá, que te digan algo. Pero a ver, échame otro bueno y lindo. A ver, por ejemplo, este es muy común, ajá, pero bueno, no pasa de moda, ¿no? Se están cayendo ángeles del cielo. ¡Ay, qué bueno! Ese es un poquito antiguo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, yo ya vivo sobre la tierra, pero... ¿En serio, Sara? Ay, ya se me quitó la risa. No, no es cierto. Bromita, pero pues vámonos

¿Necesitaremos más cárceles para eso? Exactamente. Sí, eso sí, no sé. No, porque aquí en México es como... Es como lo... ¿Cómo se puede decir? Como cultura mexicana. Es que no sé cómo puedo decirlo. Es parte de aquí de la cultura. Ajá, es parte de nosotros, ¿no? Así como eso de los piropitos. Ya sea desde los románticos hasta los más vulgares. Son muy conocidos aquí en México. Yo creo que si le dices a cualquier persona de otro estado, no sé, salga un piropo, siempre te va a sacar algo, ¿no? Yo creo que todos estamos familiarizados con eso. Sí, pero fíjate que no nada más es de la cultura de México. Yo creo que eso pasa en todo el mundo. Sí, sí, sí. El que un hombre o mujer, lo que sea, porque digo de los dos sexos de edad, de las dos partes, ¿no? Uh-huh. El que se te quede viendo con una mirada que casi te come, o con una palabra, una frase, como lo que estamos mencionando ahorita, ¿no? Pero pues bueno, nos vamos ahora con los piropos de una mujer hacia un hombre. Veamos las mujeres también qué tan vulgares somos, ¿no? ¿A qué límite llegamos, ¿no? A ver, ¿te sabes uno tú? No, la verdad es que yo no soy vulgar. ¿No? No. Ay, ¿qué sí te hace saber todo, ¿no? Sí, le hace aventar uno que otro ahí. ¿Sí, verdad? A ver. Me imagino. Bueno, el primero sería... Con ese pajarito hasta yo canto, papi. Es que no me imagino haciendo piropos, no me imagino haciendo como albures o así. Pero haz tu voz así como de albañil. De albañil. ¿Sí? A ver, dime esa como si fuera pasando y tú fueras un albañil ahí aventando cemento. Ahora. Aventando colado ahí. A ver, tú puedes. Sería como... Ay, papacito, con ese pajarito hasta yo canto. Okay. Mándala a Perú. Pues en Perú, ¿verdad? Te voy a mandar para que te castiguen en Perú, ¿eh? Métame al bote. ¡Castiguen! Ya. No, no es cierto. Ya. Eso ya, tranquila. ¿Tipo de castigo también? Sí, exactamente. A ver, ¿tú tienes uno por ahí, Sara? ¿De mujer a hombre? No, a ver, uno mientras busco otro. A ver, ¿quisieras que fueras ratoncito para que hagas nidito en mi agujerito? Ay, ¡qué onda! Pero dilo como pero yo ese lo dije. Pero ese slide, aquí nos ponen que slide es un... Ahorita ¿qué? Vamos a ir al nivel ya más extremo. ¿Alto? Donde... Ajá, no, donde, pues ya donde ya hay ya mujeres vamos, que sí te las avientan así. A ver, aviéntame uno heavy. No, arribita. No, es que papito, están bien cochinos. Ay, no, mi gorro. ¿Te marino el camarón o te rostizo el pollo? ¡No mames! ¡Está buenísimo! Oye, pero te fijas también cómo es la imaginación... Exacto, de la mujer. De todos, o sea, en general. La imaginación, al ocupar puras palabras de doble sentido, darle doble sentido a toda la frase, ¿no? Oye, aquí también manchadillo. Espérate. ¿Qué? ¿Cómo me gustaría ser piñata? Pa' que me des de palos, papi. Eso está buena. Oye, no, sí, eso también está bueno. Entrado, ¿también? O la última, quisiera hacer elote para que me untes mayonesa. Dilo de una manera vulgar. No, es que no me sienta, que se lo escuche a hombre, que se escuche bien fuerte. Está medio intenso, ¿no? Ay, mira, está bueno. Yo tan mojada y tú con tremendo paraguas. Ándale, pues, ¿eh? Oye, no, pero si andas no. Conquistando un sí, ¿cómo no? Yo creo que sí ando conquistando un hombre. Pero mira, les mandamos saludos a todos los que nos están escuchando por ahí. Tenemos algo de audiencia. Sí, entonces, exactamente. Bueno, para hacer internet. Si hay mujeres, fíjense, o sea, hay que apuntar alguno de estos piropos. Para ver qué sienten los exactamente, hombres. Para ver qué sienten los hombres. Y algún día decirlos por la calle. Aquí lo malo es que a lo mejor el hombre sí se puede regresar y hacerte lo que quieres. Sí. Y hacerte la realidad. Exactamente. Eso es lo malo, ¿no? De toda deberíamos de aplicar un video donde le decimos a algunos chavos esta. A ver qué hacen. Exactamente, con los piropos, a ver qué dicen, ¿no? Pero estaría bueno, ¿no? Porque, sí, mira, como por ejemplo, una dinámica. Ajá, he visto algunos videos en YouTube, luego ajá, así como bromas y todo, en lo que las mujeres acosan a los hombres. Y los hombres se sorprenden al ver a una mujer cómo actúa, ¿no? Pero es muy diferente. Pero fíjate que no he visto uno de esos videos aquí en México. O sea, sí, he visto... Son de otros países. Ajá, he visto de otros países, entonces yo creo que los hombres así como que sí, ajá, sí se sorprenden, pero yo creo que aplicando uno aquí en México, sí, imagínate. a ver qué pasaría, ¿no? Porque tú dices, muchos hombres sí son así. O, en este caso, intentarlo con un albañil. A ver, ¿qué te... a ver qué... o si se queda callado o si de plano te dice otra cosa, pero pues ahí tampoco no andar solita. Sí, eso sí, ve acompañada, segura, ¿no? Porque no vaya a ser que se te regrese. Sí. Y que tome en serio lo que le dijiste en el piropo, como el que nos acabas de decir del elote. Ah, no se fue yo. No, sí. Por ejemplo, está el de, con esa macana debería ser policía. Imagínate, ahí es como, a ver a quién se le ve más grande o qué pedo. O quién lo quiere decir. Ay, quién sabe. A ver, es metí, que... metí al otro. A ver si asiste el conejo. ¿Cómo estará la zanahoria? ¿Si asiste el conejo? ¿Si asiste el conejo? ¿Cómo está la zanahoria? Ay, este está bueno, ¿no? Pero este es más cursi. Cuidado con el sol que te puedes derretir, bombón. Eso está lindo. Está bonito. Ay, sacaste tu lado romántico. Exactamente. Hay piropos que te arruinan el día, pero hay piropos que también te hacen el día, ¿no? Hay de oye, todo. Oye, no, pero sigamos con el de los hombres a las mujeres. Es que esos de verdad me dan mucha risa. A ver, un ejemplo, veamos. ¿Qué será bueno? ¿Qué traes? Ah, mira, está este. Como para los hombres, cuando están haciendo pipí en las calles. Ajá. Si así suena el chorro, ¿cómo será la manguera? ¡Guácala! Imagínate. A ver, dime, ¿tú le dirías algo así a un hombre? La sí, sí me atrevo. Y más si es dinámica, a lo mejor sí. Ah, no, pero que te salga a ti decir. Mándala, o sea, a Perú. No, ¿sí? Sí. Ay, ya sé a dónde la vamos. Yo creo que sí. Fíjate, por diversión cochino. Igual sí lo haría. Vete a Perú, albañil cochino. Ay, sí. Asqueroso. Oye. Ay. Estaría padre vestirte de albañil y ponerte ahí a ver... Ah, que le digas cosas. Ah, sí, tú, o sea, yo vestirme de albañil. Yo creo que voy a proponer un video así para ti. ¿Sí? Sí, y yo creo que tú te vas a escoger como mi protagonista de albañil. Sí, para que pase el reto. Sí, yo creo que sí, es la mejor idea. Bueno, aquí aprovechando para saludar a los que nos están viendo por Periscope. Muchas gracias. Aquí nos mandan... Se están riendo de las vulgaridades que estamos diciendo, pero pues es parte del tema, ¿no? De parte del show. Pero pues bueno, siguiendo con los piropos, ¿qué me tienes por ahí, Sara o Vale? Bueno, primero vamos a mandar saludos, ¿no? A los que nos están escuchando. Exactamente. A ver, veamos. A ver, por ahí tienes algunos saludillos. Tenemos saludos para los usuarios que nos vieron en Facebook antes de empezar el programa. Veamos quién nos está viendo por ahí. Pero antes que nada quiero mandar saludos a mis amigos que me están escuchando, a mis compañeros de universidad, amigos bla bla bla, familia que por ahí también me está escuchando, y por supuesto a los usuarios de Periscope que por aquí nos están diciendo que bellezas y bla bla bla. Muchas gracias. Tienes razón, nada, ¿no es cierto? No, gracias, no es cierto. Por tantas. Pero estamos transmitiendo de aquí, desde Irapuato, Guanajuato. ¿Y en Facebook tienes algunos? Sí, saludos también a una amiga que nos está escuchando, Selene Vallejo. Saludos, gracias por estar aquí escuchándonos. Y a Sergio Jesús. ¿Qué? ¿Sergio Jesús qué? Fantes. Tiene un nombre muy, muy grande. Pero saludos también a Sergio Jesús, que por ahí nos está escuchando. Y a todos los que por ahí no veo que me estén escuchando, pero pues ahí tenemos a los que nos están escuchando anónimamente. Exactamente. Besos y abrazos, gracias por estar aquí. Y claro que sí, podrían interactuar con nosotros, mandarme sus piropos de ustedes. Y claro que sí, por aquí los decimos, ¿no? Si tienen alguno por ahí. O si pues han recibido uno que no hemos mencionado, pues también. Así como, es. Ya sea desde los más románticos hasta de los más vulgares y vulgares, lujuriosos. Saluditos, Sara, que tengas por ahí. Pues nada, a los que nos están escuchando, a mi familia, amigos. ¿A los igualmente? Ajá, a todos esos. ¿Y tú, Vale, algo que tengas por ahí? No, pues también a mi familia y a mis amigos que me están escuchando, y pues a todos los que están aquí en Periscope y en Facebook. Así es, y vámonos al segundo corte comercial. Ajá. Les dejamos una canción de Calibre 50. El tierno se fue. Ay, medio sensualón. Hablando de cosas cochinas. Pero pues bueno, regresamos. Entre nosotras, regresamos. Thank you.

Ay, Sara. A veces, bueno, eso es de la mujer a un hombre, ay, yo ¿no? Yo no sé, pues esos ya están. Yo ahí no vi que tenía tu nombre. ¿Autora? Vi que tenía tu nombre. Oye, aquí les va una ensalada de frutas. A ver. Mamazota, con esos melones y este banano, armamos una rica ensalada de frutas. ¿Qué tal? Ya se más, casi me entera. Oye, está como el intro que tenemos nosotros de la radio, que nada más gritan mamacita y que yo apliquen esta. Cuando les griten una estupidez y que les digan adiós, volteen y díganles adiós, pide la otra cara, pendejo, ¿eh? Para que se sientan. ¿Dónde la aprendiste? Oh, pues, sí. No, es que sea vulgar. No es que sea vulgar. ¿No? Es la que tú creaste, ¿no? No. Oye, con esas tortas y una Fanta, hasta mi pajarito canta. No, pues a ver, ¿cuáles son sus conclusiones, muchachas? ¿Les gustan o no les gustan los piropos? No, hay que seguir. Sí me gustan, pero hay unos que sí, de plano, están bien vulgarzotes y que la neta... Es que te digo, o sea, cuando vas así a un albañil y te dice estupideces como esa, en vez de enojarte, pues te digo, te da risa, ¿no? Así de, ay, no, pide? Depende qué tipo de piropo. Yo no de todo me río, ¿eh? No, yo sí me río, la neta. O sea, como que intento enojarme, pero siempre te digo, no manches, qué pinche mente, ¿no? O sea, tanto, tan imaginativa. Es que ni siquiera son piropos, son groserías. Así, como que, pues no me gusta mucho. Y yo, más que cosas bonitas que he recibido, a veces son cosas muy malas. Como esos que te acabamos de leer. Sí, no, está bueno. ¿Cómo quisiera ser maestro de tercero para pasarte al cuarto? No, eso sí es totalmente de albañil. Sí, exactamente de albañil. Totalmente. Oye, había otro por ahí. Esta de que va para la mujer. Señor, no mueva tanto la jaula que se le va a marear la cotorra. No manches. Eso sí, es de albañil. Otro de albañil, muy bueno. Mira, por ejemplo, está este. Si tu pierna derecha fuera viernes y tu pierna izquierda fuera lunes, me gustaría pasar el fin de semana en esa selva. No manches. O sea, ¿qué onda con todo esto? Oye, mamita, dime quién es tu ginecólogo para irle a chuparle los dedos. ¡Guácala! Como de aquel que nos dijiste hace ratito. ¿Cuál? A chupetones. Yo sí te bajarías. No. A chupetones yo te bajo hasta la regla. Imagínate. Si ya llegan a la mente y te imaginas todo, ¿no? O sea, la verdad, ya rebasan el límite. También está este. ¿Qué lindas nalgas están para tortearlas? Pues de ahí más, hay muchísimos piropos que les podríamos decir y de ejemplos. Y no acabaríamos. Ajá, exactamente, no acabaríamos para nada. Pero pues bueno, concluyendo, yo opino que los piropos son lindos en su límite. Sí, hay de los románticos hasta de los peores, como les había dicho. Y a mí en lo personal, pues me divierten todos. Entonces, ay, que te digan una vez como el último que nos mencionaste de la regla ahí en la calle. Ay, no. ¿Se te haría romántico? No. ¿Te gustaría? O sea, me parecen divertidos, no románticos. Porque te les digo, o sea, hay románticos, pero hay unos que son divertidos, la neta. O sea, de leer esto me da risa. Ah, o sea, no, una cosa es leerlos. Y la otra que te las apliquen aquí en la esquina. Ah, no, pues ay, no, ¿verdad? Pues no. Tons. No es lo mismo. Especifícate, amiga. No, mi hija, pues es que tú... Sí, hombre. A ver, ¿tú cuál es tu conclusión? A ver. ¿Qué quieres, que tenga un piropo o qué? No, tu conclusión del tema de piropos. ¿Te gusta o no te gusta que te digan piropos? Que me digan, no. O sea, los románticos esos sí están divertidos. Y que te los digan así, pues ay, claro que sí. Pero que de esos cochinos de los que acabamos de leer, ¿segura? Ni nada. ¡Ah! Oye, ¿qué? ¿Algo te sabe? ¿Eh? ¿Qué? No, ¿traes algo? No, nada. A ver, ¿cuál escuchaste que me hayan dicho? Ninguno, ¿eh? Que te he puesto feliz. A ver, ¿cuál? No, o sea, me pregunto, ¿segura? ¿Tú estás segura que no te gustan los vulgares? Sí, ¿segura? Ay, ¿segura? Ya. Mira, una cosa que tú dudes. No, lo voy a sentar acá. Hasta la derecha, por favor. Ya las veré cuando se los diga su hombre o algo así. Ah, por el no, estilo. Pero aquí estamos hablando de los cochinos. De los demás. Ay. Bueno, si lo haces entre pareja, pues... Fala. Ajá. Pues hay que hacer los piropos. Si te dice ahí tu chico el del sartén y el de los huevos, igual y te causa risa o algo así. Pero que te quisiera hacer. Quisiera que fueras mi refrigerador para meterte hasta los huevos. Ay, los huevos, bueno, depende de cada quien. Ay, ajá, es que depende de quién te los diga y en qué momento. Ajá. Entonces, a mí sí me gusta que me digan los románticos y los chistosos, pero alguien de confianza, no una persona que va caminando por no ahí. No cualquier persona. Ajá, no cualquier persona. Y leerlos, obviamente, está muy divertido. Y sí, ajá, te causa un poco de gracia. Ajá. Pero pues bueno, por el día de hoy es todo. Qué pena, me pone muy triste irme de aquí. Pero pues bueno, por el día de hoy es todo. Les recordamos que estamos cada viernes en punto de la 1:30. Bueno, pasaditas, la verdad, eso es la verdad. Pero bueno, pero recuerden escucharnos, esperarse un momento. Lo publicamos en Facebook antes de entrar, entonces por ahí estén al pendiente en Facebook. Recuerden buscarnos como Notus, más fácil, o como Diagonal Periódico Notus, en caso de que lo busquen por medio del link. Uh-huh. Pero pues bueno, ¿algo así más es, que quieran así es, vale, agregar? No, pues muchas gracias. No, pues pues por aquí síganos escuchando por aquí todos los días. Ya, déjala hablar. Sí, ahora a la 1:30. Ya acabé, ya. Ya, pues, por mí. Ya, Sammy, sí. No, ya, a ver, ¿qué nos ibas a decir? Ay, pues que... Tranquila, adiós. Que tú estás media jerosita conmigo, oye. Pues tú me andas hablando de los piropos acá de los albañiles. Ajá, que me han aplicado y no, para nada. A ver, Sara. Pues un saludo a todos los que nos escucharon. A todos los niños del mundo. Mundial. Un saludo para todos aquellos. Y pórtense bien, más bien pórtense mal. Pórtense mal, por favor. Sí, ya es fin de semana y ahora sí a divertirme, ¿no? Ay, sí, a tomar. Muchos sí, consejos. Muchos consejos. Tomar libros y ponerse a leer. Ajá, nada sí, de alcohol, sí, cero alcohol, claro, por favor, en fin de semana. No se crean, soportenme un poquito. Pero pues bueno, por el día de hoy es todo. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y aprovechando, me faltaron por ahí unos saluditos. Saludos a Julio César López, familiar, muchos saludos. Y a Magda Camarillo, a mi amiga Cari, muchos saludos, Cari, gracias por estar escuchándonos. Entonces, yo creo que esto es todo. Igual, es. Los que nos sigan escuchando, gracias por estar aquí. Un beso grande y un abrazo enorme. Y los esperamos el próximo viernes. Ajá. Por cierto, ¿nos pueden decir sus temas de lo que quieran platicar? No, tranquilo, productor, Hablo demasiado, pero no me importa, la verdad. Ya córtale, por favor. Ya. No me importa que se queje el mundo. Ya. No, bye. Nos vemos el próximo viernes. Bye. Besos, gente. De sexo, moda y hombres. Escúchanos a través de Notur Radio. Todos los viernes, 1:30 de la tarde. Entre nosotras. Notus Radio Online. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online.